La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Como decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estamos hablando de León Gieco, uno de los artistas más comprometidos de la historia de la música popular argentina y latinoamericana. Este santafesino empezó su carrera con su guitarra y su armónica, con temas que hicieron historia. En El País de la Libertad, Hombres de Hierro, Solo le pido a Dios, compuesto en la dictadura militar que le valió un año de exilio en Los Ángeles. Solo le pido a Dios recorrió el mundo, se grabó en varios idiomas y es un himno infaltable en sus recitales. León Gieco tocó con músicos de la talla de Mercedes Sosa, Lito Nebbia, Gustavo Santaolalla, Charly García, Pablo Milanés, Chico Huarque, Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Sixto Palavecino, Pete Seeger, leyenda de la música folk estadounidense, David Byrne, Milton Nascimento, Gilberto Gil, entre otros. Uno de los trabajos más notables de la música popular argentina fue La Travesía Artística, junto con Gustavo Santaolalla, de Ushuaia a La Quiaca. Trabajo que le demandó mucho tiempo de realización y que fue un recorrido por todo el país rescatando las músicas de cada provincia, con la participación de músicos populares. Tocó en escenarios de América Latina y de muchos países del mundo. En 1988 participa en Argentina el concierto de Amnistía Internacional junto a Charly García, Peter Gabriel y Sting, entre otros músicos. Su música está comprometida con la solidaridad con los más humildes, con la defensa de los derechos humanos, con un compromiso social y político que le valió el reconocimiento, el respeto y el cariño de toda la comunidad musical argentina y latinoamericana. Siempre cerca de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de las fábricas recuperadas, de las luchas de los trabajadores y de organizaciones sociales. León, maestro de vida para los docentes argentinos, estuvo presente con su apoyo en la histórica lucha de la Carpa Blanca. Con un recital suyo finalizamos esa lucha. La carpa se levantaba y él nos ofrecía sus canciones, una noche llena de emoción y de alegría. En 2005, en su disco Por favor, perdón y gracias, compuso la canción El ángel de la bicicleta, tema dedicado al Pocho Leprati, militante social asesinado en el 2001. Desde hace más de un año recorre el país con personas discapacitadas, dando recitales en todas las provincias. Es conmovedor que un artista comparte escenario con músicos que gracias a él pueden expresar su arte. Uno podría elegir muchos temas de este excelente músico, cantautor, compositor e intérprete, pero sí podemos afirmar que su tema La Memoria refleja como ninguno los últimos 50 años de la historia de América Latina. Para Canto Maestro es un honor tener hoy aquí la palabra de León Gieco, este hombre imprescindible que supo hacer de la música y la canción un instrumento para la liberación de nuestros pueblos. León Gieco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, después de escuchar esta editorial, ¿no? ¿Qué me queda por decir, no? Qué pavada de biografía, León, ¿eh? La verdad es que es de genial. Todo. Bueno, te agrego una. Dale. Acabo de terminar ayer la película que estamos codirigiendo con la gente de Magoya Films, una película que se llama Mundo Alas, que es una gira con todos artistas, una gira por el país, con todos artistas con discapacidad. ¿Y cómo surgió esta gira y cómo surgió el proyecto? Bueno, es muy largo de explicar, porque en realidad las cosas que al menos que yo hago o que a mí me pasan, no me pasan porque tengo una idea un día y la hago, sino que pasan porque es el resultado de un montón de actitudes, causalidades, casualidades que vienen amontonándose a través de los años y un día estalla en algún evento artístico. todos estos chicos artistas que están girando conmigo en Argentina, e hicimos la película, hicimos una película, un libro que se llama Cuento con Alas. Sí. Hay 10 capítulos para pasar en el canal Encuentro durante todo el 2009, y hay también un disco que va a salir por EMI. Todo eso se dio porque estos chicos, cuando eran más chiquitos, hace ya 10, 15 años, me vieron a mí como una especie de puente para poder subir a un escenario a expresar lo que ellos querían decir o querían hacer. Y así fue que los reuní a todos una vez en la Casa de Gobierno, cuando la Casa de Gobierno fue abierta con el primer gobierno de Kirchner, donde fue abierta, donde muchos grupos de rock tocaron. Un día presenté un espectáculo ahí que a Víctor Bunger se le ocurrió llamarlo, que es el fotógrafo de la Casa de Gobierno, se le ocurrió llamarlo Un Salón Blanco Diferente. Hicimos una actuación con todos estos chicos ahí y tuvo una repercusión tan grande que me ofrecieron del Inca hacer una película al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora me dio el lujo de decir, bueno, ayer terminamos la película, el día 15 de enero, ahora vamos a verla por primera vez cuando yo regrese, porque estoy ahora acá en Villa Dolores, y después a partir de ahí ya en 26 de marzo la estrenamos, ¿no? Y va a ser una película que no sé si va a tener buenos resultados para los críticos, pero yo estoy contento, muy contento de haberla hecho, y además va a ayudar muchísimo a todos los otros, a toda la gente, toda la gente con discapacidad, lo va a ayudar muchísimo porque una de las cosas que estos artistas quieren demostrar respetuosamente es que el arte es muy importante para esos chicos con discapacidad, porque pueden realmente engrosar su mundo espiritual de una forma increíble y pueden ser realmente artistas reconocidos, como empezaron a ser ahora estos artistas, por ejemplo, los pintores sin manos que sus cuadros se exponen en Cannes, Demian Frontera, que va a bailar a otros países del mundo, los chicos de Amar, que bailan tango, también ahora están invitados a Brasil, y bueno, así es la cosa, ¿no? O sea, es una cosa que va a progresar muchísimo. Quería pasar este bocadillo porque dentro de la biografía, como es una cosa tan nueva, todavía en la editorial de la radio no lo pusieron, así que es un honor para mí decírselo a ustedes e invitarlos, cuando se haga el estreno de la película, a que vean esta película que va a ser muy importante. León, ¿cómo te va, Alejandro de Michelis de Cetera? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, todo bien. Un placer hablar contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nosotros sabemos de la agenda que tuviste. Y yo me recordaba, mientras vos contabas esto, que ya en la editorial lo decíamos, que ya en la carpa, cuando se levantaba, ya te acompañaba uno de estos chicos cantando. Bueno, ese es el que me acompañó en la carpa. Nosotros, cuando vos hablas, me encantó lo que dijeron, porque nosotros cantamos Solo Le Pido a Dios, claro, cuando bajaron la carpa, y estaba cantando conmigo Alejandro Davio. Claro. Alejandro Davio es un chico hidrocefálico, viste, que lo operaron 17 veces de la cabeza. Cuando yo un día le di el País de la Libertad a Telefónica para que les den al Garraham $45,000 para comprar justamente un aparato sofisticado para los chicos hidrocefálicos, fuimos a entregar el aparato al Garraham y yo fui a tocar también, ¿no? Y ahí, ese día, me encontré con Alejandro y me dice, yo canto tus canciones, yo soy hidrocefálico, a mí me operaron 17 veces la cabeza, o sea que los chicos a partir de este aparato que vos traes van a tener menos riesgo de morirse y todo ese tipo de cosas. Entonces me dice, yo aparte canto tus canciones. Y dije, bueno, cantás mis canciones, vamos a cantar. Así que lo conozco hace muchos años a él. Y entonces lo invité a varias actuaciones importantes y una de las actuaciones que nunca nos olvidamos fue esa de bajar la carpa blanca. Cada vez que nos vemos y recordamos con Alejandro decimos, no te olvides que nosotros bajamos la carpa blanca también, ¿viste? Sí, para que el oyente entienda bien, porque esto uno lo dice livianamente, pero a mí me tocó la suerte de estar en el aniversario de Página 12 y vi todo el espectáculo. ¡Ah, buenísimo! ¿Por qué no? Porque es, los que están escuchando, es un esfuerzo en un micro recorrer el país y, bueno, como vos decías, están los pintores sin manos, para que la gente sepa todo lo que se montó en las provincias con toda esta gente que pudo demostrar su arte, ¿no? Miguel Ángel Estrella, te termino para que vos expliques, creó, nos contó el sábado pasado, un coro con los presos y él decía, resignifican su vida, están, claro, dando ¿Por qué no contás un poco, bueno, las distintas partes de este montaje, de esta muestra de arte? Bueno, nosotros, mirá, nosotros cuando nos ofrecieron el asunto de hacer una película, nosotros empezábamos por hacer un documental, y como hay, pensábamos hacer un capítulo para cada uno de los chicos y eso mostrarlo en el canal Encuentro. Pero después fue tan impresionante lo que pasó en la gira que elegimos todo lo mejor y compusimos una película con un guión y todo, de una hora y media. Y es maravillosa la película, no porque la hayamos hecho nosotros, es porque funciona sola, porque hay una energía, hay una espiritualidad tan increíble que sale, que emana de esos chicos, que la película sale sola, las actuaciones también salen solas. No hace falta preparar demasiadas cosas, no hace falta inventar nada, está todo hecho. Ahora, la próxima actuación que vamos a hacer, conmemorando el final de la película, va a ser tocar en Cosquín Folclore. Ellos están muy entusiasmados porque Cosquín Folclore es un escenario, imagínate, histórico. Se llama Atahualpa Yupanqui, han desfilado por ese escenario los grandes artistas del folclore, y yo tengo la suerte de que Mercedes Sosa me invitó la primera vez a tocar al Festival de Cosquín, y a partir de ahí siempre me fueron contratando casi todos los años para tocar en el Festival Folclore. Y bueno, y después, por supuesto que yo me río porque ya hace 3 años que toco. En enero en el Festival de Folclore y en febrero en el Festival Cosquín Rock, ¿viste? O sea que abarco todo. Pero te contaba de que el Festival de Cosquín de este próximo año, que es el 26 de enero, vamos a estar tocando con Mundo Alas. No lo vamos a hacer para la televisión, porque el 26 de marzo tenemos el estreno y la inauguración de la película. Entonces no queremos hacer eso porque, bueno, porque tenemos que respetar ciertos contratos con el distribuidor y la gente de prensa. Entonces no va a salir para la televisión, pero sí vamos a presentar Mundo Alas para toda la gente que esté esa noche ahí en Cosquín Folclore. León, y escuchándote con todas estas nuevas iniciativas y proyectos que muchos ya se están plasmando, de alguna manera el compromiso social está siempre, desde el comienzo de tu carrera. ¿No concebís la música sin compromiso social? No. ¿Por qué? No, yo tengo mis maestros, ¿no? Y mis maestros piensan eso, ¿viste? Mis maestros son, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, mis maestros son Pete Seeger, ¿no? Donde nunca han bajado los brazos. Y otro gran maestro mío es, por ejemplo, Neumeyer, ¿viste? El arquitecto brasilero, que es un tipo que tiene mucho dinero, es uno de los arquitectos más famosos del mundo, y sin embargo, y tiene casi 100 años, y el otro día no me perdí un capítulo que pasan en Encuentro de este gran arquitecto brasilero, y él está a los casi 90 años, tiene 89, casi 90 años, con las banderas de los sin tierra, ¿viste? Y es un tipo que por más que tenga dinero y sea un tipo millonario porque ha hecho grandes empresas, porque él es un arquitecto realmente maravilloso, nunca ha renunciado a esos principios. Y lo vi con la bandera de los sin tierra y dije, bueno, ese es el otro maestro que yo tengo, ¿viste? El otro gran maestro, por ejemplo, es Guayasamín. Guayasamín es un pintor ecuatoriano, no querido por los blancos, porque es indígena, y a veces no querido por los indígenas, porque es un tipo que sus cuadros valen millones de dólares, ¿viste? Pero él nunca abandonó esa humildad, por ejemplo, y esa lucha, nunca la abandonó. Yo voy a ser igual, o sea, yo no concibo nada de lo que yo hago sin la lucha. ¿Y te resulta difícil o fácil, teniendo en cuenta el actual contexto económico que rige, obviamente, muchísimas cosas, y entre otras, el arte? A mí me resulta fácil hacer esto. A mí me resultó fácil hacerlo siempre. Yo he pasado momentos mucho más complicados. He pasado las amenazas y casi la muerte y la censura total de radio y televisión y la censura total de mi familia y las amenazas de muerte de mi familia en la época de la dictadura, y agarré y me fui y hasta ahora estoy agradeciendo de que de última, de alguna forma u otra, el exilio a mí me ha dado un montón de cosas, ¿viste? Me ha dado un montón de conocimientos. O sea, yo, mientras yo viva, voy a tratar de sacar la parte positiva de las cosas.

La música, y la otra, ¿cómo nace este himno latinoamericano y también traducido a otros idiomas y en otros países, Solo le pido a Dios? Bueno, mira, yo siento desde chiquitito de sentir la necesidad de mostrarme. Así como yo creo que mi mamá me decía que yo podía estudiar a ser actor, ¿viste? Porque siempre estaba actuando, ¿viste? Estaba actuando, había una obrita en el colegio, yo me metía y actuaba. Después, con la maestra de música, por ejemplo, era el más chiquito del coro. Con la maestra de música era el más chiquito, tenía 7 años y bailaba ya la chacarera, bailaba la zamba, bailaba el gato, bailaba el pericón, zapateaba el malambo, ingresaba al coro, como te dije. O sea que siempre tuve la necesidad de mostrarme, como le pasa a un actor, le gusta el escenario, ¿viste? No sé de dónde salió eso. Bueno, sí, salió de mi papá. Mi papá cantaba en la Orquesta del Pueblo y yo lo admiraba mucho, ¿no? Él cantaba vestido de traje, cantaba tango, y con ropas rápidas cantaba rumbas, o si Adelita se fuera con otro, ¿viste? Y mi mamá le encantaba que yo esté en los escenarios. Así que a los 7 años yo empecé a trabajar por problemas económicos en mi familia y me di cuenta de que una plata iba para pagar las cuentas a mi mamá y con la otra plata podía comprarme una guitarra. Así que me compré una guitarra y empecé a cantar. Era un elemento más que yo tenía para montarme sobre los escenarios. Así que de ahí sale toda la cuestión esta. Entonces empecé a cantar a los 7, 8 años y tenía siempre éxito. Y mi mamá, yo siento que mi mamá, por ejemplo, yo siento que de un lado, de una forma u otra, yo seguí la carrera de mi papá. Mi papá no pudo seguir la carrera porque se convirtió en una persona alcohólica. No era un alcohólico violento, era un personaje, un divino. Yo lo sufrí mucho el día que murió. Y se murió de alcoholismo, ¿no? Justamente por eso es bueno contarlo para que los chicos no tomen alcohol, ¿viste? Porque de alcoholismo también se muere y muy joven, como se murió mi papá a los 67 años. Pero yo de alguna forma sentí que venirme a Buenos Aires a cantar era como continuar la carrera de mi papá. Y mi mamá era una madre que atendía a un artista, porque cada vez que yo necesitaba vestirme de cierta forma para tocar en el grupo de rock, para tocar en el grupo folclore, o ser solista, o bailar la chacarera, que yo ya me conseguía las botas, me conseguía las bombachas, me conseguía la charretera, me arreglaba el saco para tocar en el grupo de rock Los Moscos, me arreglaba o sea, atendía a un artista, ¿viste? O sea que ahora que desgraciadamente se murió mi papá y mi mamá, mi mamá este año que pasó, lo sentí muchísimo, yo siento como que no tengo más a nadie a quien mostrarle las cosas, los logros que yo tengo. Porque está bien, mi mujer o mis hijas me dicen, bueno, tenés tu otra familia, tenés tus hijas y tenés tus nietas para mostrarles, pero no es lo mismo. Ellas ya nacieron con León Gieco, ya conocen a León Gieco desde el vamos. En cambio, mis padres hicieron a León Gieco. Entonces yo ahora no tengo más a quien mostrarle mis logros. Pero bueno, esa es parte de la vida y es parte de la edad que uno tiene también, ¿no? Yo estoy ya picando los 60 años, ¿viste? Entonces la vida no es eterna. Parece más joven. Así que esa es la primera pregunta, digamos, ¿no? Yo fui muy, muy respaldado por mi papá y mi mamá en toda esta carrera. Por eso yo esto lo cuento para que los padres de cuando un chico estudia guitarra o estudia piano o estudia la carrera de actor o estudia o hace poesía, que los padres lo apoyen, ¿viste? Lo apoyen porque si los padres apoyan, él puede seguir una carrera muy interesante, ¿viste? ¿Y qué te dijo tu papá cuando compusiste Solo le pido a Dios? ¿Cómo me preguntaste? ¿Qué te dijo tu papá cuando te mostraste? Bueno, yo Solo le pido a Dios lo compuse en la casa de mis padres en Cañada Rosquín. Ese día me salieron dos temas. Me salieron Cachito Campeón de Corrientes y Solo le pido a Dios, ¿no? Sí. Y cuando le toqué Cachito Campeón de Corrientes, que era un chamamé, yo había estado ya en contacto con Antonio Tarragorros, que justo lo hablé el otro día porque vamos a poner la canción Carito para la película de Coppola. Ah. Entonces él me dijo, mirá, la armónica que vos usás tiene las mismas voces que la corriente chamamecera que yo uso. Así que yo me puse a tocar y dije, bueno, si vos tocas chamamé con esa acordeona, yo puedo tocar chamamé con mi armónica. Y empecé a tocar chamamé y compuse Cachito Campeón de Corrientes. Y bueno, se lo presento, se lo canté a mi viejo, por supuesto, y me dice, uy, vas a tener problemas con el ámbito del rock, me dijo. Y fue así. fue así. Hubo radios que me dejaron de pasar, por ejemplo, la Rock and Pop no me pasaba porque ellos consideraban que yo hacía folclore. Inclusive hubo un diario de un tipo que dijo, León Gieco compone músicas para sirvientas, ¿no? Porque era música de Corrientes, y yo le hice una contestación, ¿no? Le dije que sí, que era un honor componer realmente música para sirvientas, porque las sirvientas eran personas que viven en barrios pobres, hacen todo el trabajo de la casa, cuidan a los chicos, los bañan, los mandan al colegio, los van a buscar cuando llegan, van a hacer las compras, lavan la ropa de todos, y hasta a veces se banca el acoso sexual del marido que cuando viene en pedo a la casa, ¿viste? Así que había que hacerles directamente un monumento al lado del obelisco a la sirvienta. Esa fue la contestación que yo le mandé a este tipo, ¿no? Y después ese día que yo compuse Cachito Campeón de Corrientes, a las 2 horas me sale Solo le pido a Dios. Y le canto esa canción a mi viejo, y mi viejo dice, uy, esta canción va a recorrer el mundo, ¿eh? Me dice. Yo no lo tomé en cuenta. Tal es así que cuando llegó el momento de grabarlo, yo no la quería grabar porque me parecía toda igual la canción. Entonces la dejé afuera. Sí. No la grabé. ¿Y después? ¿Eh? ¿Y después qué pasó? No, bueno, lo que pasó fue que yo estaba ya terminando el disco y llega Dino Saluzzi a Young, donde yo estaba grabando este disco, el cuarto, se llama Cuarto LP, y me dice, vengo a grabar. Y yo dije, no, Dino, con vos ya grabamos, porque yo había grabado con Dino ya para el disco este. Varios temas había grabado. Yo ya estaba mezclando el disco. Entonces viene, y resulta que, bueno, hubo una equivocación. En realidad, el que lo había llamado a Dino para tocar era Lito Nevia. Y la hija se equivocó, le dijo León Gieco, y él se vino a Ion porque sabía que yo estábamos trabajando ahí. Claro. Así que me dice Dino, uy, pero qué lástima, mira, me estoy perdiendo una noche, imagínate, tengo que alimentar una familia, me dice. Y yo, que soy un culposo total, viste, a veces la culpa tiene sus cosas positivas, sí. Y le digo, mira, vamos a una cosa, Dino, yo tengo una canción que no va a ir al disco, pero grabémosla igual, te la hago pagar, y vos te ganás tu día, viste, y bueno, y grabamos la canción, y después yo la pongo en algún lado, qué sé yo, no sé, que veo dónde, viste. Así que grabamos Solo le pido a Dios de una sola toma, y Dino se fue, cobró y se fue. Entonces, a las 2 de la mañana, estábamos escuchando en guión todos los temas ya mezclados, qué sé yo, y le dije a Milcar Gilaber, que era el que grababa, estaba Oscar López también, el productor. Le dije, che, ¿por qué no escuchamos lo que grabamos con Dino? Pone lo que grabamos con Dino, y en ese mismo momento llega Charlie García a las 2:30 de la mañana, que andaba deambulando por los barrios, y se escucha, y llega Charlie y se queda encantado con la canción. Dice, qué bueno, dice, es la segunda vez que escucho bandoneón en el rock. El primer bandoneón que le había escuchado era en el primer disco de Almendra, que tenían un bandoneón, que creo que tocó Mederos. Y esta es la segunda vez que le había escuchado dentro del rock un bandoneón. Y le encantó, ¿no? Entonces, como le encantó a Charlie, ¿viste? Mi admiración por Charlie ya era evidente. Le dije a Oscar López, escúchame, tengamos en cuenta, porque si le gustó a Charlie, me parece que este tema puede andar, ¿eh? Claro. Y anduvo. Entonces, lo pusimos, pero de bonus track. Que es todo el disco más un tema de regalo. Era Solo le pido a Dios. Cuando le alcanzamos la cinta al presidente de Music Hall, que era la empresa donde yo grababa, escucha todo el disco, escucha el bonus track y dice, este no es el bonus track, este es el tema número uno del disco, me dice. Y bueno, y así fue progresando, se fue ganando su lugar el tema, se fue ganando su lugar hasta ser convertido en una canción traducida a todos los idiomas, al ruso, al hebreo, a los idiomas indígenas, por ejemplo, está traducida al mapuche, al maimará, está traducida al guaraní, está traducida al quechua. Canto Maestro, el programa de la Cetera.